Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola a todos, soy Rodrigo. Y yo, Elena. Arrancamos con nuestro comentario de las noticias de alhama.com justo después de la entrada de nuestro director Juan Cabezas. Así es. Y en esta ocasión nos vamos a una noticia de la sección Alhama Universitaria que la verdad nos ha parecido fascinante. Mucho. Trata sobre la recuperación de una figura histórica muy importante para nuestra tierra. Exacto. Hablamos del jurista alameño Marcos José Gutiérrez. Fíjate que un seminario reciente ha vuelto a poner su nombre, su obra, bueno, todo su legado en el lugar que merecía. Y la noticia, por cierto, la firma nuestro compañero Juan Cabezas. Pues el evento tuvo lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Alhama. Fue la sesión con la que se inauguraba un seminario de investigación sobre temas jurídico-penales. Organizado, creo, por la Asociación Cultural Alhama Universitaria y varios proyectos de investigación. Por un lado, pues analizar desafíos actuales del derecho penal. Lo normal en un seminario así. Claro. Y por otro, y aquí viene lo interesante, rendir homenaje a este jurista de Aladama, autor de una obra clave, La práctica criminal de España. A ver, expliquemos por qué es tan importante este jurista, porque según se comentó en la conferencia, su trabajo fue fundamental, ¿no? Fundamental es la palabra. Puso orden en el sistema legal español justo antes de que se creara el primer Código Penal en 1822. O sea que estamos hablando de una época de caos normativo. Totalmente, un caos. Y sus libros eran la guía, la referencia para jueces y abogados. Qué bueno. Y creo que hay una anécdota muy curiosa sobre cómo se descubrió que Gutiérrez era de aquí. Sí, sí, la contó el profesor Ignacio F. Benicez Ortúzar en la presentación. A ver. Pues resulta que fue el ponente principal, el catedrático Francisco Javier Álvarez García, quien lo identificó. Ah, sí. Sí, de forma definitiva, ¿eh? Tras revisar archivos universitarios antiguos. Hasta entonces era un dato que, vamos, prácticamente nadie conocía. Qué increíble. Que una figura de esa talla estuviera perdida para su propio pueblo. Desde luego. Por eso en el acto inaugural, el propio alcalde, Jesús Ubiña, celebró mucho la iniciativa. Claro. Dijo que era muy importante vincular la investigación de la universidad con la identidad local para recuperar a estas figuras alameñas que habían caído un poco en el olvido. Tiene todo el sentido. La conferencia del profesor Álvarez García entonces contextualizó la obra de Gutiérrez. Exacto. En una época de muchísima inestabilidad política, con la monarquía borbónica, la influencia de la Ilustración. Un momento muy complejo. Complejísimo. Y su libro, La práctica criminal, se agotaba con frecuencia. Eso te da una idea de la enorme influencia que tuvo en la práctica diaria de los tribunales. Es, sin duda, un gran aporte al patrimonio jurídico alameño. Y para quienes quieran profundizar más, el artículo en alhama.com es muy, muy completo. Sí, lo es. Incluye un reportaje fotográfico de la jornada que está muy bien. Y no solo eso, ¿verdad? No, no, hay más. También hay un vídeo completo de la presentación y de la ponencia. Y casi lo mejor de todo es que la web ofrece enlaces para poder consultar la obra original. La obra cumbre de Gutiérrez, sí. Los tres tomos de La práctica criminal de España digitalizados. Vaya, sin duda una recuperación histórica muy, muy relevante para Alhama. Pues sí. Y hasta aquí este comentario. Ya seguimos trabajando en la siguiente información bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que ahora desde el control nos da paso a la sintonía de salida. Hasta pronto. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.